yo, yo, yo, yo, yo, yo. Pero quiero, quiero, quiero estar contigo todos los días. Te quiero tanto que no podría, si no estás yo me desespero. Quiero, quiero, quiero estar contigo todos los días. Te quiero tanto que no podría, si no estás yo me desespero. Quiero, quiero que me quieras, porque sin ti yo no puedo. La verdad es que yo no puedo vivir sin ti, vida mía. La verdad me moriría. Pero quiero, quiero, quiero, quiero estar contigo todos los días. Te quiero tanto que no podría, si no estás yo me desespero. Quiero, quiero, quiero estar contigo todos los días. Te quiero tanto que no podría, si no estás yo me desespero. Me desespero. Me desespero. Me desespero, yo, yo. Me desespero. Y si te quiero es porque quiero, y al quererte más te quiero, y es por eso que te quiero. Jesucristo, tú cambiaste mis esquemas, te llevaste los problemas, por eso es que soy distinto y de ti vivo agradecido. Pero quiero, quiero, quiero, quiero estar contigo todos los días. Te quiero tanto que no podría, si no estás yo me desespero. Quiero, quiero, quiero estar contigo todos los días. Te quiero tanto que no podría, si no estás yo me desespero.